Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar, al fin me recuerdo recibiendo algún regalo, todo eso me recuerda tanto a ti, si mentía o no lo hacía, lo sabías, divertido era esconderme tras de ti, hacer muchas travesuras en un día. Todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra que nunca se irá, mujer con bandera y fusil, capaz de dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás, no quiero estar lejos de ti, pues soy un pedacito de ti. Si mentía o no lo hacía, lo sabías, divertido era esconderme tras de ti, hacer muchas travesuras en un día. Todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra que nunca se irá, y fusil, capaz de dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás, no quiero alejarme de ti, pues soy un pedacito de ti. Mamá, soy un pedacito de ti. Muchísimas gracias.